Se estuvieron realizando este fin de semana, si usted vio, muchísimos jóvenes en distintos lugares con el hotel, los hoteles realmente copados. Tiene que ver con que se llevaron a cabo los Juegos Universitarios Argentinos Regionales, que coparon la ciudad de Santa Rosa con más de 900 deportistas de la región. Ya pasó, pero nosotros queremos saber cómo fueron las definiciones, cuál fue el balance de esta organización grandísima que volvió a tener como epicentro nuestra ciudad. Y lo tenemos para eso, justamente para hablar al respecto, al quien está a cargo del área de deporte universitario de la universidad, Gustavo Rodríguez. Hola Gustavo, bienvenido. ¿Cómo estás? Paula y Camila te saludan. Hola Paula, Camila, ¿qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Bueno, yo muy bien, y la verdad que lo mejor que te escuché decir de todo es unos juegos que ya pasó, es lo más lindo que dijiste, que ya pasó. Están relajando ya ahora, ¿no? Sí, la verdad que sí, o sea, bueno, obviamente es un comentario nada más cómico, digamos, de esto. La verdad que fue un fin de semana largo, distinto y muy lindo. Recuerdo la última nota que hicimos con ustedes, te dije que era primicia esto, no sé si vos te acordás. Sí. Hicimos la nota a la tarde cuando estábamos por hacer la carrera. Les conté y bueno, y así fue, gracias a Dios, que bueno, nos dieron la oportunidad del Ministerio de Educación de la Nación, de la oportunidad, más que nada, la responsabilidad y el placer de poder realizar estos juegos, como dijiste recién, ¿no? Con más de 900 estudiantes que realizan actividad deportiva en las distintas universidades nacionales de la Patagonia. Realmente fue un mimo a la gente del deporte, al deporte universitario de la Universidad Nacional de La Pampa, el haber podido hacerse de estos juegos. Gustavo, y también, bueno, a propósito, ¿no?, de esta frase que tiraste como chiste, también, digo, un poco de cierto en el sentido de que previo a los juegos también, digo, hay un trabajo, ¿no?, una cuestión de organización, digo, para recibir a tantas delegaciones y a tantos chicos y chicas. Sí, claro, sí, nosotros ya hace más de 2 meses que venimos, cuando digo 2 meses son 2 meses que veníamos todos los días, con algún tema de los juegos, ya que nosotros, por ser organizadores, teníamos que coordinar y hacer las distintas contrataciones desde acá, de los 12, más de 12 transportes que trajeron a todos los estudiantes de Tierra del Fuego a Neuquén, que era el más cerca que estaba, de coordinar el alojamiento para todas esas personas, como recién decía, la capacidad hotelera totalmente llena, como también así la alimentación de esas 900 personas que estuvieron acá desde el día viernes hasta ayer al mediodía, el seguro deportivo para cada uno de ellos, con las más de 12 sedes que había que coordinar para realizar las distintas disciplinas deportivas, los arbitrajes, el sistema de salud, que el sistema de salud de la provincia realmente estuvo presente y funcionó excelente. Obviamente que esto lo hicimos nosotros de la parte administrativa, de coordinar, pero también estuvo la Dirección de Deporte de la Municipalidad detrás trabajando con nosotros y acompañándonos. Lleva una logística importante, son muchas las áreas que intervienen, porque como siempre digo, desde la universidad en estos casos me toca ser la cara en la cual habla de todo lo que se hizo, pero la universidad con todas sus distintas direcciones, desde lo administrativo, desde lo económico, del transporte, desde lo protocolar, desde la prensa, o sea, todo el mundo estuvo trabajando. Algunos empezamos hace 2 meses y pico atrás, otros 20 días y otros el día de los 4 días del torneo, pero sí, todos estuvimos a pleno en el momento que tuvimos que estar, y creo que eso fue lo que dio de que realmente esto hoy haya sido un éxito, debido a que, gracias a Dios, todas las delegaciones, a excepción de Ushuaia, que hoy Tierra del Fuego, que hoy al mediodía recién estaban cruzando el estrecho de Magallanes regresando, ya están en sus distintos hogares, y lo único que hemos recibido han sido todos mensajes de agradecimientos y de felicitaciones por la organización del evento y cómo se sintieron aquí en Santa Rosa. Gustavo, ¿solamente se disputaron esto, las distintas disciplinas acá en Santa Rosa, o también hubo ahí organización con otra localidad, digamos, para los lugares? No, lo hicimos solo en Santa Rosa por una cuestión de que, bueno, la realidad que tenemos en la universidad es que con tantas disciplinas deportivas hay muchos entrenadores que están con 2 disciplinas o con 2 equipos, entonces el hacerle actividad en otra ciudad, por más que sea cerca, le generaría un inconveniente. Nosotros tratamos de organizar todo lo más cerca posible. Lo que más lejos tuvimos, por así decirle, de lo que es el centro de la ciudad fue el fútbol, que lo realizamos en el complejo de La Barranca. Ya después todo estaba muy cerquita. De hecho, por decirte, jugábamos handball en el colegio Manuel Belgrano, en la Ilía y Belgrano, jugábamos básquetbol masculino en el Club Belgrano y hacíamos fútbol sala en el Colegio Marcelino Catrón en la calle Magaldi y fútbol sala en el Colegio Santa María de la Pampa. Entonces, en menos de 10 cuadras tenías cuatro disciplinas deportivas en ambos sexos que se estaban disputando y a la universidad le quedaba muy cerca para moverse. El otro básquet lo jugábamos en el Club All Boys, el vóley lo jugábamos en el Colegio Ciudad Santa Rosa. O sea, se jugó realmente en lugares muy cercanos para que no solo los traslados no fueran complicados, sino que también para que los profes pudiesen llegar a los distintos horarios de cada una de las actividades que les tocaban participar. ¿Y cómo le fue a la ULPAN con esto, no? Porque, bueno, obviamente todos contentos de recibir la delegación. ¿Cómo nos representó el equipo de la universidad a nosotros en las distintas disciplinas? Muy bien, la verdad que muy bien. Más allá de que nosotros tuvimos la suerte de jugar finales en fútbol 11, quedar terceros jugar final con voleibol varones también, hacer podio con básquet femenino, con básquet masculino, con voleibol femenino, el ajedrez, tenis que ganó, natación que se hicieron podio, en atletismo se hicieron muchos podios también y se ganó por equipo, el rugby también quedó segundo, rugby 7 masculino, el rugby 7 femenino, el fútbol femenino, fútbol 11, el hockey masculino quedaron también campeones. Más allá de eso, en lo cual, como siempre digo, a todos nos gusta ganar, nosotros con estos juegos teníamos otro objetivo y siempre tuvimos otro objetivo del deporte de la universidad. El deporte de la universidad para nosotros es un área en la cual nosotros sentimos la necesidad y creemos que es un servicio más para el estudiante, en el cual es un deporte de inclusión, de acompañamiento, de contención para los momentos que están estudiando. Creemos que van de la mano justamente lo académico con lo deportivo y eso es lo que nosotros apuntamos. Que los chicos se sientan que tienen un servicio más dentro de la universidad donde pueden hacer una parte recreativa. Obviamente, como te digo, una vez que jugamos, porque uno juega al truco con un amigo y quiere ganar, sí. Es igual, todos queremos ganar, pero realmente nosotros nos sentimos más que satisfechos de haber podido que esto, como te decía, que hoy recibamos mensajes de gratitud de todos, de que ha estado muy bien, de que no se nos hayan lesionado nuestros chicos, de que nuestros chicos hayan estado un fin de semana largo representando a la Universidad de La Pampa en la forma más apreciada y querida posible, si podés decirle, porque estuvieron los cuatro días aquí en la ciudad representando a nuestra universidad. Y eso es realmente lo más importante de todo. Después, lo que ganamos, bienvenido sea, porque estaremos representando a la Universidad de La Pampa y a la región patagónica en los nacionales, que seguramente se realizarán en el mes de noviembre en Mar del Plata. Pero ya te digo, muy, muy, muy contentos de los resultados, no solo de la organización, sino que de los deportivos también, porque bueno, era una delegación la nuestra, de más de 150 chicos y se obtuvieron muchos primeros puestos y muchos podios, claro. Que para una universidad tan chica como la nuestra realmente es muy importante. Gustavo, y también un poco haciendo en esto que decís, ¿no? De como el deporte como un servicio, como una actividad más que se le ofrece a los estudiantes que ofrece la ULPAM. También estas posibilidades de hacer estos juegos, ¿no? De poder encontrarse con otros chicos, con otras chicas de otras provincias, también hacen, ¿no? A la experiencia y al paso de uno por la universidad. Sí, yo creo que sí, pero aparte, yo creo que lo que hemos estado en el deporte o hemos ido por los distintos pasos del colegio, ¿no? Uno se acuerda de haber jugado en la provincia de La Pampa un juego de partido pampeano, que es un deporte a mi ver, ¿no? Obviamente, social y recreativo, de haber logrado alguna vez viajar con el deporte, del viaje de estudio en el primario, en el secundario, son cosas que uno no se olvida nunca. Bueno, el estudiante universitario no tiene el viaje de estudio a Bariloche de fin de año, pero sí se acuerda toda su vida de que jugó un interfacultades, de que jugó un jugar regional, de que fue un jugar nacional. Eso queda grabado para siempre, los chicos, y creo que eso es lo que se logra con esto. De ser parte de su carrera y parte de su vida, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Que el deporte nos acompañe durante toda la vida, que no sea que practique deporte hasta los 18 años porque el 80% lo hace, el 50% o el 40%, lo que sea. Entonces yo hago deporte, voy al club. Pero después empecé a estudiar la carrera en la facultad y no, ya tengo todo el tiempo del mundo para estudiar. Y uno trata de entender que todo a su debido tiempo va de la mano. Hoy es la parte académica y la deportiva. Mañana es la vida en sí misma, que tengo que trabajar, que tengo una familia, y el deporte también me puede acompañar. Por eso tratamos nosotros de inculcar mucho el tema de las actividades deportivas, el tema de la vida sana y saludable, desde la alimentación, desde la hidratación, y que esto pase a ser un estilo de vida que nos acompañe siempre. Y si después nos toca competir, nos toca ganar, bienvenido sea. Pero creo que esto, hay muchas cosas más importantes dentro de una actividad deportiva, de un juego como esto, que el solo hecho de ganar. Que te vuelvo a repetir, a todos nos gusta ganar. Olvídate, yo no voy a tener ese recuerdo, Gustavito, porque bueno, nada, a mí me mandaban siempre al banco, ¿viste? Yo bueno, nada más lo miraba, yo los miraba viajar, los despedía, ¿viste? A los que iban titulares siempre, me tocó ver la del banco, pero bueno, voy a hacer caso de que debe ser una experiencia muy linda. Sí, Eduardo, mira, yo tengo un compañero que no lo voy a nombrar, pero si está escuchando la nota o alguien escucha la nota, saben a quién me refiero. Él siempre practicó deporte y siempre iba al banco, entonces su padre lo estimulaba diciéndole, vos despreocupate. Que vos necesitan un 4, va, necesitan un 8 y va, un 9 va. Entonces, ¿qué le dice el padre? Que era un muy buen suplente. Hay un comodín. Entonces, usted vaya, que en algún momento lo van a necesitar, vaya, ¿no? Claro, le decía, vos hijo anda, porque vos sos un buen suplente. Entonces, con eso le incentivaba. Bueno, de ahí pasa, espero que esté escuchando la nota y se va a dar cuenta de que no. Que era un buen suplente. Pasa. Gustavo, y bueno, después de este balance y de poder, ¿no?, ya comprobar. Porque en algún momento de la organización uno dice, ¿no? ¿Podremos llegar a recibir, podemos llegar a estar a ese nivel de organizar esto? Ahora que ya pasó, que se probaron en esto, ¿van por más? Sí, mirá, yo creo que siempre nosotros, a ver, y no hablo solo del deporte hoy de la universidad, vos sabés que hemos tenido, es más, en conjunto hemos pasado por otros momentos en la municipalidad, y a mí me ha tocado dirigir selecciones provinciales y conozco el deporte desde todos lados. Yo creo que La Pampa siempre ha sido un gran anfitrión a la hora de las organizaciones de grandes eventos. Aquí se han organizado Araucanías también, desde la provincia en su momento, y han sido excelentes. Nos ha tocado organizar a nosotros a otro momento jugar y han sido muy buenos también. Ahora, próximamente, el próximo fin de semana, si mal no recuerdo, la Gimnasia Deportiva, la Federación de Gimnasia Deportiva, la cual está a cargo de Pepe Sánchez, un amigo, va a también estar organizando un nacional que creo que también viene cerca de 2.000 chicos. O sea, creo que la ciudad y la provincia, por ahí no tenemos capacidades físicas, por así decirlo, tenemos la infraestructura, perdón, para decirlo, hacemos de la total comodidad, pero siempre la rebuscamos entre todos y con todo lo poco o mucho que tenemos para que estos eventos salgan bien. Y realmente creo que esto ha sido la demostración de eso, ¿no? Donde nada falló, porque ya te digo, el área de salud tuvo que trabajar y mucho, y la verdad que las chicas y los chicos de las ambulancias, como yo le decía, de los móviles, del área de salud de la provincia, trabajaron excelente y eso ayudó muchísimo. Entonces vos decís, bueno, la universidad no tiene la estructura completa, pero sí sabe que cuenta con el área de salud de la provincia, sí sabe que cuenta con, desde la Municipalidad de Santa Rosa, te pueden aportar la pista, te pueden aportar la cancha de hockey, te pueden aportar un gimnasio, te pueden aportar un transporte interno. No tenés una antorcha, no importa, no tenés que ir a un arreglo a hacerlo. Sabés que llamás a la Dirección de Deporte de la provincia y te van a ceder la antorcha que necesitás. Claro. O sea, creo que un poquito entre todos y coordinando el trabajo, hay mucho material humano como para poder realizar estas cosas y mucho material humano capacitado y con ganas de hacer. Y todos con la misma característica, ¿no? Del hacer por el deporte, del hacer por el bienestar del otro, y el hacer para que el que viene realmente se sienta acompañado y decir, bueno, sí, realmente La Pampa es un buen anfitrión a la hora de que vamos. Y creo que eso lo logramos entre todos, porque, como ya te digo, acá éramos más de 100 personas que andábamos trabajando. No solo la logística interna de los que estábamos en la cara en el momento, ¿no?, sino que el coordinador de cada una de las actividades, que era el que iba a las 7 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche, de los distintos cuerpos arbitrales que estuvieron trabajando, de los distintos entrenadores que estuvieron dirigiendo, y eso realmente es un grupo de gente muy grande que logramos coordinarlo, trabajar y, bueno, todos juntos sacar estos juegos en adelante, y realmente fue un éxito, y ojalá que sigan confiando en nosotros para poder seguir haciendo este tipo de juegos y más también. Totalmente. Además, Gustavo, te digo una cosa. Depende muchísimo, mientras más eventos se generen, más demanda hay, entonces más capacidad se va, o más cosas se van creando para poder recibir, ¿no? Pues siempre se habló muchísimo de La Pampa o de Santa Rosa como el centro de todo para organizar, ¿no? Que no sea una ciudad o una provincia de paso, sino también para quedarse. Y creo que hace unos años también había salido el tema de los buró de eventos, ¿no? Lo importante, sí, sí, de los buró de eventos para empezar a atraer a la gente al turismo acá. Y creo que todos estos eventos que se organizan Sí, para son, mostrarnos y para ver que hay cosas y totalmente, que se pueden. Son un disparador para ver qué se necesita, cómo se va rearmando la ciudad en base a eso. Sí, yo creo que sí. Es más, yo creo que la ciudad y la provincia tienen distintas características, como para decir, no sé, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, todos los meses tenés un evento nacional o internacional distinto, porque lo podemos hacer, porque vos decís, tengo la época para poder hacer de vela, tengo la época para poder hacerlo de paracaidismo, tengo la época para poder hacerla de los planeadores, si tengo más viento, bueno, lo hago en agosto, tengo una época divina que es noviembre, octubre, y hago los deportes al aire libre, tengo la época que, bueno, es más rústico lo nuestro, porque hace más frío en mitad de año, bueno, hacemos los deportes de gimnasio. Yo creo que la ciudad y la provincia están preparadas para eso. Y de a poco creo que eso se va logrando porque, bueno, cuando uno mira el calendario deportivo de la provincia en general, con las distintas federaciones, con las distintas asociaciones, creo que eso se va viendo y día a día nos vamos animando a hacer más cosas. Ojalá que podamos seguir así, que por medio del deporte sea una herramienta más para poder ayudar a la economía local, ayudar a la hotelería, ayudar a la gastronomía, ayudar al transporte. Creo que el deporte eso lo puede hacer y ojalá que podamos seguir siendo un vínculo importante para que ese desarrollo en nuestra ciudad, en nuestra provincia, se pueda seguir dando. Así que la verdad que para nosotros, en este caso para la universidad, fue realmente un placer, una responsabilidad muy grande, pero hoy un cansancio con mucho gusto, con mucho placer, porque realmente creo que todo eso se logró, de que, como vos decías, que la ciudad esté llena de camperas de distintos colores, de remeras, de colectivos, de chicos dando vuelta. Yo veía el día sábado cuando hicimos el acto, realmente ver el salón de la cooperativa lleno como estaba, con 800, 900 chicos ahí adentro dando vuelta, algunos afuera porque ya estaba linda la temperatura, hacía calorcito la noche, algunos estaban afuera, otros adentro, todos bailando y todos festejando, el momento emotivo de cantar el himno, creo que son realmente momentos muy importantes y que bueno, eso fue lo que nos dejó esto jugar realmente. Gustavo, el Nacional en Mar del Plata, ¿verdad? Ahí la final. Sí, honestamente nos enteramos el otro día cuando el ministro dio el mensaje de que bueno, que van a ser entre el 14 y el 20 de noviembre aproximadamente en la ciudad de Mar del Plata. Estamos esperando la confirmación, digamos, oficial de que así va a ser. Pero bueno, creeríamos que así va a ser y ahí vamos a estar los nuestros equipos que han quedado en el primer lugar, seguramente algún otro equipo más que también va a ir, porque bueno, siempre está la posibilidad de que alguno no pueda ir de otra región y que inviten a alguno de otra región, en este caso la nuestra, porque bueno, por ahí son equipos muy parejos. Por decirte, el fútbol, ejemplo, el fútbol 11 fue una final muy pareja, se terminó perdiendo 1-0 nada más, y eso hace de que bueno, que sean buenos equipos y a la hora de que alguna otra región nos lleve, nos pueda llegar a invitar. Así que más allá de los que ya ganaron, los que tienen el pasaporte, digamos, seguro por haber salido primero, también existe la posibilidad de que alguna otra disciplina deportiva nos inviten y podamos participar en los nacionales, pero ya vamos a ir con una delegación muy completa de La Pampa, ya te digo, porque se ganó en tenis, porque muchos atletas lo hicieron, porque en natación, porque el fútbol 11 mujeres, porque el hockey masculino también, así que la delegación de La Pampa realmente va a ser muy importante en este caso, que la universidad esté representando a toda la Patagonia. Gustavo, muchísimas gracias por esta comunicación, como siempre, por la gentileza de atendernos, de contarnos. Me imagino que en el medio de la organización esta tuviste algún tiempito ahí para ver el Mundial de Vóley. Mirá, honestamente vi la primera ronda nada más de las chicas y después no vi más. Sí. No vi más porque los últimos días fueron realmente de mucha exigencia. Vos calculás que la gente de Ushuaia, ejemplo, ya el día miércoles estaba en viaje, así que ya desde ese día para acá hasta ayer a las 6 de la tarde estuvimos muy, muy metidos a pleno las 24 horas en eso, y el resto de los días, ya te digo, coordinando que un gimnasio, que la cancha estuviese en condiciones, que no nos faltara la red, que no nos faltara una pelota, que no nos faltara el agua, que no faltara el botiquín, que coordinar el área de salud y un montón de cosas, y eso llevaron a que vivíamos con esto y dormíamos poco, y obviamente la ansiedad que cada uno lleva adentro de querer tener todo, ¿no? Y que te acostás a las 12 de la noche y a las 6 de la mañana te despertás pensando que te falta hacer muchas cosas y ya arrancás, y bueno, y eso es lo que se vive, y la adrenalina que tenemos, no lo que andamos en esto de organizar eventos deportivos. Pero no, la verdad que vi poquito, sí sé que históricamente la Argentina obviamente ha clasificado y ha pasado las sedes que no teníamos, las series y la ronda que antes no habíamos logrado pasar. Así que realmente creo que bueno, eso también habla un poco del crecimiento que viene teniendo el voleibol en distintos aspectos, ¿no? Las más chiquitas ahora también clasificaron el sudamericano, y el voleibol masculino también hizo un buen mundial, venía de haber hecho un gran juego olímpico. Las Panteras ahora pasando de ronda históricamente, sí. Creo que es muy bueno. La verdad que sí. Yo sigo en protesta por el tema de que me lo privatizaron a la transmisión. Estoy pero súper indignada, te digo. Voy a presentar una... porque la verdad que si quieren que la gente hacer estos deportes más populares, el privatizarlos no está bueno. Pero bueno, no podemos hacer nada desde acá. ¿Qué querés que te diga? No, seguramente. Yo creo que la actividad deportiva... por ser todo lo que suma, que recién te decía, ¿no? Y que tiene que ser algo que tenemos que llevar como siempre, que nos acompañe, y como un estilo de vida, creo que lo tenemos que hacer lo más público posible, ¿no? Que todo el mundo pueda ver todas las actividades deportivas para entusiasmarme. Creo que justamente cuando hay un mundial de alguna disciplina deportiva es cuando se incrementa cada uno de los clubes esas disciplinas deportivas. Los chicos ven rugby y todos quieren jugar al rugby, los chicos ven vóley y todos quieren jugar al vóley. Después de que empezaron 100, tal vez quedan 10, pero son 10 que están dentro de una actividad deportiva y que están dentro de un club. Creo que eso es lo más importante. Y sí, totalmente. Gustavo, muchísimas gracias. Ah, chicos, siempre un agradecido a ustedes que nos llaman, que nos brindan la posibilidad de poder difundir esto, que tanto hacemos con pasión, así que el agradecido soy yo, que ustedes me han dado el espacio, y como siempre, Paulita, a disposición, y saludo ahí a la mesa y al equipo de trabajo. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Gustavo. Chao, chao.